sientes perdido. Te veo dormido, es solo un suspiro. Es todo un conflicto, es todo un inicio. Es un cielo infinito, es un sueño absoluto. Oh,